popular y el proceso autonómico. Bueno, María René, Bolivia ha tenido varios modelos de autonomías municipales que se han ido implementando en el transcurso del tiempo. Es verdad que tenemos una experiencia de autonomía municipal en Bolivia y uno de esos modelos es el que propuso la participación popular. María René, la participación popular fue, si se quiere, en su momento el boom del municipalismo, incluso ha trascendido esa repercusión en las fronteras de Bolivia. Sin embargo, hoy estamos viviendo otro momento histórico en el país. A partir de la nueva constitución, la ley marco y la promulgación, la aprobación y promulgación de la ley de gobiernos autónomos municipales el 9 de enero pasado, estamos entrando y consolidando un nuevo modelo de autonomía municipal en el Estado plurinacional. Este nuevo modelo de autonomía municipal, María René, tiene diferencias sustanciales en torno al modelo de participación popular, a los otros modelos de municipalismo. Nosotros tenemos una visión, se reconoce por supuesto todo lo que ha habido en cuanto a estos procesos municipales en Bolivia, sin embargo tenemos también una visión crítica respecto de ellos, por eso es que en el nuevo modelo municipal se vienen a enmendar errores que se cometieron con los anteriores modelos. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley. La participación popular viene y muy rico ha sido, territorializa el país, divide en municipios el país, ¿no es cierto? Sin embargo, María René, a pesar de que esa división permitió que los gobiernos locales tengan una cercanía con la ciudadanía, sin embargo, ese proceso de municipalización, de división del territorio en municipios, no respetó, por ejemplo, pueblos indígenas. Entonces, en esos trazos que se hicieron en el mapa de Bolivia, se dividió pueblos indígenas, se fragmentó pueblos indígenas. El modelo de autonomía, del Estado plurinacional nos plantea más bien el respeto y la recuperación de aquellos territorios que fueron fragmentados. Entonces, hay un proceso de autonomía indígena de municipios que han tomado la decisión de ser autonomía indígena, como por ejemplo el caso de Charagua, que es una experiencia para tomarla en cuenta, que de ser un municipio ahora está en un proceso de conversión a autonomía indígena, a lo que era antes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una postura crítica sin, por supuesto, dejar de reconocer la importancia histórica que tuvieron estos otros modelos autonómicos en la historia de Bolivia. Pero ahora estamos viviendo otro momento con un modelo de autonomía municipal en el marco de los preceptos de lo que significa el Estado plurinacional. Ahora, dentro de esta visión, resulta que estamos tocando este tema porque hay un proceso en marcha y hay calendarios que se tienen que cumplir. El próximo año estamos con elecciones y este 2015 tenemos elecciones nacionales en 2014, elecciones municipales y de gobernaciones para el 2015 y sucede que ese 2015 tienen que estar definidos ciertos escenarios. Entre estos, la asignación de legisladores departamentales. Bueno, María René, siempre se dice, y es verdad, que no existen plazos para la elaboración de las normas básicas de las entidades territoriales autónomas. Llámese municipios con cartas orgánicas, departamentos con estatutos y autonomías indígenas con estatutos también. Sin embargo, a pesar de que no existen plazos establecidos en la ley, existen algunos plazos tácitos, ¿no? Es el caso al que hace referencia en el sentido de que la Constitución señala de que las estructuras de las asambleas legislativas departamentales deben estar definidas en los estatutos, o sea que es un tema de estatuto departamental, ¿no? Y en este momento el único departamento que tiene definida su estructura en su estatuto ya aprobado. Discutido, ya habiendo pasado el filtro constitucional es Pando. Pando ha definido de forma autónoma tener 21 asambleístas departamentales, ha definido de forma autónoma en su estatuto cómo se va a elegir cada uno de esos 21. Ha definido que de los 21 va a tener 3 representantes indígenas por pueblos originarios en su departamento de forma autónoma. Eso que Pando ha hecho no lo tienen el resto de departamentos. ¿Qué pasa con los otros 8? Hay quienes tienen un pasito más adelante, están un pasito más adelante, quienes están dos pasitos más atrás. Hay 7 que están un pasito más adelante. A ver, estamos los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca. Y Tarija, 6, han enviado sus estatutos al Tribunal Constitucional. Han concluido redactar sus estatutos de forma participativa, cada uno con una experiencia diferente, y han enviado sus estatutos al Tribunal Constitucional, excepto Beni y Santa Cruz. ¿Qué pasa con Beni y Santa Cruz? Bueno, en el caso de Beni ha tenido su proceso de adecuación y la comisión que trabaja esta temática ha emitido 2 informes, uno por mayoría y uno por minoría. Ya. Esto ha entrado en un empantanamiento político en la Asamblea Legislativa Departamental de Beni. El caso de Santa Cruz es mucho más patético. Santa Cruz no ha discutido un solo artículo de ningún proyecto de adecuación de estatuto dentro de la Asamblea Legislativa. Pero ellos ya han realizado referéndums, por ejemplo. 4 departamentos del país el año 2008 fueron a referéndums al margen de la Constitución. Esos 4 departamentos entre los que está Pando, la Constitución 2009 señala que deben adecuar su estatuto al marco constitucional. Entonces, Santa Cruz no lo ha hecho. Pando ya terminó, Beni está todavía empantanado, Tarija ya concluyó. Ahora, ¿qué pasa con los municipios? Estamos hablando de ¿cuántos? 320... 337 municipios. Claro. ¿Qué pasa con estos municipios? Porque también hay plazos dentro de este proceso que vence. Bueno, María René, en el caso de los municipios, ellos tienen que elaborar su norma básica, la Carta Orgánica. Nosotros tenemos información reciente de que alrededor de 100 municipios han enviado al Tribunal Constitucional su propuesta de norma básica para que el Tribunal haga la revisión y la comparación con la Constitución. Sin embargo, en el caso de los municipios, María René, la misma Constitución prevé la necesidad de que se apruebe una ley supletoria de cartas orgánicas hasta que los municipios hagan su carta. Esa ley supletoria es la ley de gobiernos autónomos municipales a la que yo hacía referencia, que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el año pasado a finales y ha sido promulgada por el presidente el 9 de enero pasado. Ahora, el Tribunal Constitucional comunicaba que podía recibir en consulta estos documentos hasta la fecha de, por ejemplo, convocatoria de elecciones, y que luego iba a tener otras tareas, por supuesto. ¿Qué pasa con la gente que no llega a hacer esta consulta? ¿Demora más? Bueno, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, ellos tienen como norma ahora la ley de gobiernos autónomos municipales, que va a suplir, va a llenar ese vacío hasta que ellos decidan hacer su carta orgánica. Algunos de repente tomarán la decisión de no hacer carta orgánica y se van a regir por esa ley. Solamente por la ley. Otros preferirán asumir su autonomía y tomar sus decisiones propias y harán su carta orgánica, ¿no? Entonces, pero ahí no va a haber ningún vacío porque hay una ley supletoria que ya estaba contemplada, ¿no? Mientras que en la situación de las gobernaciones sí se va a dar vacío. Va a haber, en el caso específico de los asambleístas, sí. Bueno, ahí estamos. Viceministra, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todas estas cifras de un tema tan importante como es la autonomía departamental y municipal. Las gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer más adelante? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hablar con la doctora Cristina Mamani, quien es presidenta del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho que hablar sobre cómo va la magistratura. También, más adelante, vamos a hablar de la ley minera. ¿Con quién? Con el recientemente posesionado ministro del área. Y también, más adelante, pondremos los ojos fuera. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en la Argentina? A ver, la propuesta está hecha. Confiamos en su fidelidad.